La Federación Nacional de Coreanos en Estados Unidos publicó el 27 de junio el comentario sobre el gran éxito de Norcorea en el lanzamiento de prueba del misil balístico estratégico a larga y mediana distancia tierra-tierra Hwasong-10.